La Comisión Provincial por la Memoria presenta. Pero nos queda otro medio, ¿viste? Por eso elegimos el corte de ruta, ¿viste? Para que nos escuche y nos responda a nuestras necesidades comunitarias, ¿viste? Estamos en la misma lucha de tierra, de territorio, de bosques, también del agua, y de la educación y salud y trabajo. A su cultura, a su identidad, a sus valores, a su territorio, que no lo sigan devastando, quitándole las tierras. La lucha y la tierra de los pueblos originarios. Caso Comunidad Qom La Primavera. En la Argentina hay declarados alrededor de 600.000 indígenas. En muchos casos el escenario en materia de títulos de propiedad es confuso. Es decir, las comunidades no tienen títulos de propiedad, las reclaman como extensiones que ancestralmente les pertenecen. Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero algo aúna su reclamo: la necesidad de territorio y el convencimiento para defenderlo. Yo me llamo Clemente Sanagachi, miembro de esta comunidad Qom La Primavera. Hoy estamos realizando una asamblea. Por primera vez la comunidad pueden levantar la voz. Nosotros hemos trabajado hace 5 años tratando siempre el tema de tierra para la revolución de las tierras, porque cada vez más se achica nuestra tierra. Hoy estamos en estos días levantando nuestra voz para la comunidad Qom La Primavera de Formosa. La apropiación de la tierra en nuestro país se funda en procesos ilegítimos y violentos que fueron sucediéndose en nuestra historia. El 82% de los productores son familias campesinas que ocupan solo el 13% de la tierra, mientras que el 4% representado por el agronegocio se ha apropiado de casi un 65% de la tierra utilizada para la producción. Yo soy Sarabia Abel Ramón, de la etnia huichí, de la comunidad La Pantalla, y vine en representación de la organización interhuichí de La Rolita. Hace poquito, por el corte de ruta recién, se está haciendo una vivienda, ¿viste? Pero para nosotros, ¿viste?, no es un logro, ¿viste? Porque al hacer una vivienda ya empiezan a usar como método de ellos, diciéndoles que le hacemos una casita, pero nos tiene que votar, ¿viste? Eso, ¿viste? Eso no queremos, ¿viste? Estamos muy preocupados por el territorio, ¿viste? Que ahora el gobierno no aprueba, ¿viste?, el territorio, ¿viste?, la que es de nosotros, ¿viste? Nosotros en el Pampa del 20 tenemos un terreno muy grande que era 20.000 hectáreas y el gobierno nos quitó toda, ¿viste?, esa parte. En ese espacio serviría para trabajar en el chacra, ¿viste?, sembrar cosas, y el aborigen puede desarrollar su propia economía. Que esa es la preocupación que hay, sobre todo es la tierra, ¿viste?, para que podamos vivir y conseguir su propio trabajo. Asesinatos, quema de viviendas, desalojos, meses de acampe en la avenida 9 de Julio, dos huelgas de hambre, desencuentros y negociaciones con altos funcionarios del gobierno nacional pueden sintetizar lo ocurrido en estos últimos meses de lucha llevada adelante por los miembros de la comunidad Qom para visibilizar las problemáticas de los pueblos originarios. El pasado 25 de julio se realizaron las elecciones que refrendaron el liderazgo de Félix Díaz como referente legítimo de la comunidad, quien tendrá la facultad de discutir con los gobiernos nacionales y provinciales la tenencia definitiva de las tierras. Yo creo que acá nadie pierde y nadie gana. La lucha indígena empieza, y eso creo que la lucha indígena va a ser un pilar fundamental de defender los derechos humanos indígenas. Y eso no tiene que estar la cabeza del que gana, sino la misma comunidad la que tiene que seguir sosteniendo esa lucha en búsqueda de esos derechos que tanto anhelan, de ser libre y también hacer lo que ellos saben hacer. ¿Qué piden estos pueblos? Básicamente que se cumplan las leyes que los gobernantes han aprobado y que se respeten los pactos internacionales aceptados por nuestro país. Aldo Echegoyen, pastor metodista, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Estas comunidades no son extranjeras. Compartimos una misma ciudadanía y, por tanto, mismos derechos, oportunidades, respeto a sus culturas, religiosidad, idiomas y plena dignidad. Es un desafío ineludible para nuestra democracia. Desafío especial para aquellos que todavía llevan sobre sus hombros la mochila del racismo y la desvalorización humana. Fue una producción de la Comisión Provincial por la Memoria. www.comisionporlamemoria.org